Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que recomienza, que he llamado Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Es, y como no hay dos sin tres, también ahí en el blog en radioclass.org tenéis acceso a escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, simple y llanamente escucharnos a la carta cuando estéis navegando, buscando información, trabajando o si estáis en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, también nos podéis encontrar ahí en el grupo de Radio Crash. Y también aprovechamos el inicio del programa para saludar a los compañeros que lo hacen a través de Radio Nava, de las ondas de Radio Nava, que se remite este programa, creo recordar, los martes y los sábados. Y también saludamos, como no, pues a esos oyentes que nos escuchan a otra hora, pues bueno, un poco diferente o distinta de la habitual, que viene a ser sobre las 4:30 los miércoles. Así que si nos estáis escuchando por la mañana o por la tarde, tarde-noche, en fin, a cualquier hora intempestiva, pues también un cordial saludo, puesto ya sabéis que estamos intentando echar a andar toda una programación, así que hay algunos que otros programas que se reemiten en esta misma emisora a diferentes horas. Así que una vez dicho esto, ya sabéis que el encargado de la dirección, realización, producción y asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Así que sin más dilación, empezamos. Kama shamana, kama shamana, kama shamana, llama, llama, cama, cama, llama, llama, cama, cama, llama, llama, llama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, Shala, mara, shala. Bueno, pues hemos comenzado con la London Symphony Orchestra en esta interpretación de una composición de Carl Jenkins para su grupo más conocido, que respondía al nombre de Adiemus. En este caso, la canción se titula Song of the Spirit, canción para el espíritu. Venía contenida en su disco Adiemus 2 del año 1997. Ya sabéis que Carl Jenkins era un hombre que trabajaba un poco de esa manera especial. Quiero decir con esto de que grababa en primer lugar las voces que acabamos de escuchar, que solo es una voz repetida hasta, bueno, todas las veces, tropocientas mil veces. Él la repetía de una cantante que, bueno, luego creo que comenzó su carrera en solitario ella misma. Lo cierto es que Carl Jenkins, retomando el tema, bueno, pues él grababa la voz y luego le añadía la música, ¿no? Todo un trabajo, digamos, de laboratorio, de artesanal, y en este caso su segundo disco venía acompañado precisamente, pues eso, con la London Symphony Orquesta. Así que con este aire sinfónico clásico hemos comenzado un poco pues este programa especial lleno de músicas amplias, variadas y diversas, como viene siendo habitual, pero hoy más que nunca, puesto que, bueno, pues he decidido hacer un programa, digamos, atemporal, ¿no? En el cual vamos a escuchar cosas más actuales y otras cosas ya de hace unos añitos, pero que de vez en cuando conviene que refresquemos nuestra mente, ¿no? Y nos la vemos un poco así, digamos, figurativamente y musicalmente hablando, todos los conocimientos que tenemos. Así que seguimos, nos quedamos en nuestro país, vamos con este otro trabajo discográfico también de la época, del año, vamos a ver si lo vemos aquí, en el año 95 también exactamente. Fue el primer trabajo, bueno, el primero no, pero uno de los primeros de Tomás San Miguel con la Chalaparta. El primero con la Chalaparta, publicado en Estados Unidos y de rebote pues se nos aterrizó aquí. Un disco realmente fastuoso, precioso, buenísimo, llevaba por título Lezao. Y a raíz del éxito obtenido por este trabajo, pues bueno, Tomás San Miguel con el paso del tiempo publicó otro segundo trabajo también con Chalaparta y el coro samaniego que llevaba por título Ten. Y no hace mucho escuchábamos aquí, digamos, una prolongación, una tercera parte de Tomás San Miguel con la Chalaparta que llevaba por título Dancha. De todos modos, nos quedamos en este primero del año 1995 con este tema que, bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Se titula Síntomas. Thank you. Bueno, pues esta era la composición titulada Síntomas de Tomás San Miguel, una verdadera maravilla, bueno, todo el trabajo discográfico, ¿no? También recordaros de que, bueno, pues gracias a este disco, a este Lezao del año 97, a ver si lo veo, sí, no, perdón, del año 95, pues muchos descubrimos ese instrumento tan antiguo de nuestro país, ubicado en la comunidad vasca, que es la chalaparta, ¿no? Que ya sabéis, son esos tablones de madera que se percuten con dos baquetas y tocados, bueno, pues dos músicos, ¿no? Uno enfrente del otro, que van golpeándolo así sucesivamente. En un principio, y digamos la chalaparta clásica, pues es los tablones son de madera, pero luego la cosa, ya sabéis, ha ido evolucionando, los hay de diferentes metales, incluso han llegado pues a hacerlos también de hielo, ¿no? De diferentes partes de hielo, bueno, y madera, metal. Y como no, piedra, ¿no? Diferentes tipos de piedra, granitos, pizarras, en fin, diferentes. El proyecto en sí o el instrumento va evolucionando acorde a las inventivas del ser humano. Bien, seguimos y nos trasladamos al año 1985. En esa época se publicó un disco, un trabajo fantástico y descomunal de un hombre llamado Jerry Goodman. El título del trabajo y del tema que vamos a escuchar lo dice todo y ya ha pasado pues a la historia. Es El futuro de la aviación. Thank you. Jerry Goodman y su tema titulado El futuro de la aviación. Fantástico lo que acabamos de escuchar, y estaba echando las cuentas aquí y tiene pues aproximadamente 32 años este temazo y no ha perdido ni un ápice de su vigencia, ¿no? Si simplemente, intentad por un momento imaginar lo que en el año 1985 supondría hacer esto, ¿no? Hoy día todo este sonido, esta forma de trabajar, pues bueno, con un ordenador y cuatro cositas más, pues se podría arreglar, ¿no? Pero en el año 1985 no os digo nada lo que sudaría este hombre, este pobre nuestro amigo Jerry Goodman, para componer esta maravilla, pero realmente ha merecido la pena, puesto que ya habéis escuchado, 32 años después sigue sonando realmente fresca y que novedosa, y por supuesto buenísimo tema el que acabamos de escuchar. Por cierto, me voy a hacer la promesa a mí mismo de intentar encontrar todo el disco que contenía este trabajo musical, cosa que dudo mucho de que, bueno, pueda encontrar, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Nunca se puede decir que no, y si acaso, pues algún día lo podemos aquí radiar y redescubrir y recordar, pues eso, qué sucedía en el año 1985. Bien, continuamos con nuestro viaje hoy después de la Semana Santa, y ya que, bueno, pues eso, precisamente la Semana Santa se celebra, es una fiesta tremendamente religiosa. Bueno, básicamente todas las fiestas tienen un motivo religioso, ¿no? Salvo quitando, pues no sé, las políticas, ¿no? El 1 de mayo y el Día del Trabajo. Bueno, eso, el Día del Trabajo y la de la Constitución, el resto todas tienen su origen en la religión cristiana, ¿no? Bien, pues nos vamos a ir una forma de cantar y de adorar, digamos, a Dios con las nuevas polifonías corsas. Allá por el año 1997 yo lo escuché en un programa de radio y, claro, evidentemente tiré de papel y lápiz y lo apunté. Y tiempo después, pues, encargué el disco a unos amigos que se iban a Francia de vacaciones y me lo trajeron, ¿no? Lo cierto es que es un trabajo, digamos, de cantos corsos, para entendernos, cantos, digámoslo así, gregorianos, pero dentro de esa, digamos, revisitación a esos típicos cantos corsos, habría varios temas en los cuales este grupo, las nuevas polifonías, por decirlo así de alguna manera, pues bueno, se soltaron la melena, ¿no? Y dieron entrada a otros músicos mucho más creativos y más vanguardistas, y que se mezclaron sus voces con su forma de ver y de entender la música, y fusionaron ahí de una manera acertadísima y plenamente, pues eso, los cantos corsos con la música vanguardista. Thank you. El tema se titulaba Perdona Mio Diu y ya veis cómo se fusionaban de una manera realmente excelente y perfecta los sonidos más contemporáneos, más vanguardistas, comandados por John Cale y las voces, en este caso, de las nuevas polifonías corsas. Seguimos y vamos con otra aproximación a exactamente lo mismo. Una voz antiquísima, en este caso la de Nurhat Fateh Ali Khan, con las sonoridades y los ambientes sonoros del canadiense Michael Brook en el tema titulado My Heart, My Life, mi corazón, mi vida. Kasoor rana na madoor mere huzoor dil majboor mere La voz de Nuraz Fateh Ali Khan, uno de los grandes, por no decir el más grande del siglo XX, dentro del canto Qawwali, que es así como creo que se llama más o menos, el canto tradicional pakistaní, en este caso unido a todas estas diversidades sonoras y a este espíritu inquieto que siempre ha tenido y que sigue teniendo Michael Brook, un músico, digamos, de guitarrista, por así decirlo, pero más que nada productor, que siempre anda nadando con todas las músicas étnicas de este nuestro pequeño planeta, ¿no? Lo mismo le daba trabajar con Nuraz Fateh Ali Khan que con los cantantes, digamos, del África. En fin, él siempre está por ahí acercando las sonoridades más contemporáneas junto con la tradición más actual, por así decirlo, ¿no? Bien, seguimos, cambiamos de tercio, pero bueno, antes vamos a recordaros de que estáis aquí en Radio Crash 105 de la FM, en este espacio en Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985-142-345, repito, 985-142-345, y que también lo podéis hacer a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en la página en internet, en radiocrash.org, pues ya sabéis todo lo que se os ofrece, los últimos programas, escucharnos en directo, descargarnos, en fin, toda esa serie de cosas que presta este mundo paralelo en el cual nos rodea, que se llama internet. Nosotros seguimos con la música y lo vamos a hacer en compañía de, cómo no, de nuestro hombre, nuestro músico tal vez preferido, entre comillas, ¿no? Por supuesto, y me estoy refiriendo a Ludovico Einaudi. Siempre habitualmente en el programa, bueno, pues hay problemas de tiempo, ¿no? Aunque pongamos piezas largas, pues bueno, no podemos abusar. Hoy sí, porque hoy estamos, digamos, de reencuentro sonoro, ¿no? Entonces hoy vamos a escuchar un tema de este hombre que viene contenido en su trabajo discográfico que lleva por título Una Matina, o sea, Una Mañana. Está fechado allá por el año 2005 y tengo que deciros de que, bueno, si fuera vinilo este disco lo tenía, pero más que rayado ya sería inaudible, ¿no? Lo cierto es que con el paso del tiempo estoy llegando a la conclusión de que es un disco fundamental en la historia de Ludovico Einaudi, digamos, ¿no? De sus interpretaciones al piano están aquí todas ellas, toda su fuente, y de a partir de ahí ha crecido exponencialmente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque anteriormente, tanto en el Journey como en la Onda, yo creo que Ludovico estaba buscando su sitio. Con este trabajo, con Una Mañana, Una Matina, aquí Ludovico ya asienta su sonido. Tiene su sonido, que empieza a crear su estilo, su sonoridad, y es la que estábamos disfrutando sucesivamente en diferentes trabajos, ¿no? Basta recordar el Nightbook o el concierto con la Royal Philharmonic de Berlín, en fin, bueno, todas estas cosas que aquí seguimos. Así que hoy vamos a centrarnos en precisamente el último tema que viene contenido en este disco. Se titula Ancora, que si no me equivoco significa ahora. Dura aproximadamente unos 12 minutos, así que hoy nos lo tomamos con tranquilidad. Vamos a escuchar aquí el piano de Ludovico Einaudi, el solo, que se explaye tranquilamente, y disfrutaremos todos de esta composición, como todas las que él hace, realmente soberbia. Bueno, pues poco más hay que decir de este atrayente y subyugante piano de Ludovico Einaudi. En fin, grandioso, miremoslo por donde lo miremos y cojamos el disco que cojamos. En fin, Ludovico, dejamos a Ludovico y nos vamos con una voz poderosísima, tremenda, subyugante. Ella es Lisa Gerrard. Se dio a conocer en un grupo famosísimo llamado Death Can Dance, que, bueno, han anunciado que este año van a volver a sacar un nuevo trabajo discográfico. Estaremos atentos, pero bueno, merece la pena, ¿no? Han pasado unos años que el dúo se separó, digamos, no quedaron muy a bien, tanto a nivel profesional como sobre todo a nivel personal. Parece ser que tanto Lisa Gerrard como Brendan Perry, pues bueno, se tiraron un poco, vamos a decirlo así, los trastos a la cabeza. Eso hizo que estuvieran, pues yo creo que sí, a bote pronto, casi unos 10 años distanciados, si no más, ¿no? Y ahora para este año, si no me equivoco, han prometido o están ya trabajando en la presentación y distribución de un nuevo trabajo discográfico de Death Can Dance. Bueno, entre que llega y que no llega, Lisa Gerrard ha sido de la más prolífica, ha seguido, digamos, su carrera. Muchos la conoceréis, pues, por la voz que sonaba en la banda sonora esa de Gladiator, ¿no? Bueno, pues ella es Lisa Gerrard, una voz soprano poderosísima. Vamos a escucharla aquí con un disco que hace en compañía de otro hombre llamado Peter Burke, se titula Duality, y de él escuchamos un tema que ya ha sonado aquí alguna aquí otra vez, ¿no? Se titula Sacrificio. Bueno, pues esta es la voz de Lisa Gerrard, igualito que Marlango o la oreja de Van Gogh, vamos, o sea, en fin, vamos a dejar los comentarios irónicos porque hay gente por ahí que dice que la ironía en la radio no funciona, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, uno no puede remediar, no se aguanta el decir a veces ciertas cosas. Bien, nosotros seguimos en nuestro viaje sonoro y recalamos en este saxofonista noruego llamado Jan Garbare, que nos publicó un trabajo que llevaba por título El Visible World, también allá por el año 96, y de él extraemos esta verdadera delicia. Thank you. No abandonamos del todo los gélidos paisajes de la Noruega natal de Jan Garbarek y nos vamos a ese otro país nórdico llamado Islandia, esa pequeñita isla que con 300.000 habitantes, bueno, pues está dando mucho que hablar y sobre todo a nivel político, social, pero sobre todo a nivel musical, que es la parte que nos interesa. Es un hervidero de gente haciendo todo tipo de sonidos y de estilos. Aquí le seguimos la pista a varios de ellos y hoy nos vamos a detener en el disco de ese otro hombre, de Johan Johansson, que lleva por título Forlandia, que hace aproximadamente, si no recuerdo mal, sí, sobre mayo, hace que va a cumplirse ahora el año, pues vino a actuar aquí al Centro de Laboral del Arte y de la Cultura. Allí nos dio un concierto con acompañado era al piano y los ordenadores y con un cuarteto de cuerda. Bueno, lo que os decía, vamos a escuchar un tema de este hombre que venía contenido en su trabajo Forlandia, tal vez el más redondo, el más compacto de los hechos hasta ahora, y en él nos quedamos con ese, bueno, fastuoso tema. Todo el disco es muy bueno, si hurgáis un poco por ahí en el archivo sonoro lo podéis escuchar, pero sobre todo hay uno que destaca sobremanera, bueno, pues esa conjunción, la forma de crear ese motor, ¿no? Ese sonido de motor con una orquesta, ya lo veréis, ¿no? Pero sobre todo por su título, ¿no? Ese famosísimo título que dice directrices sobre un dispositivo de propulsión espacial basado en la teoría cuántica de Hein. Bueno, pues este era el sonido del motor de la teoría cuántica de Hein, interpretado y creado por Johansson, una auténtica maravilla que venía contenido en este trabajo, que ya sabéis, lleva el título Forlandia, y estaba dedicado, bueno, pues a, ¿cómo podríamos decir, no? Al pensamiento, entre comillas, de ese famosísimo constructor de coches llamado John Ford, que, bueno, pues se le vino la idea a la cabeza de hacer una fábrica de coches en medio de la selva del Amazonas. De ahí Forlandia, que todavía existe, ¿eh? Si sobrevoláis, bueno, pues la zona esa determinada, pues se ve toda la estructura, ¿no? El caso es que él llegó a montar allí toda aquella ciudad artificial, por supuesto sin alcohol y sin otras cosas, y lógicamente los obreros a los 4 días se marcharon de aquel, por así decirlo, muermo de ciudad, ¿no? Pero bueno, queda ahí como, no sé si calificarlo de locura, de genialidad humana, los restos de esa ciudad, o bueno, pues tal vez el empeño, ¿no? Digamos, la sinrazón del ser humano de crear algo que no es natural, ¿no? Cosa que, por cierto, constante y permanentemente está sucediendo a nuestro alrededor, no con la, digamos, con la, ¿cómo podríamos decir?, ¿no? Con la claridad con la que John Ford lo hizo ahí en la selva del Amazonas, pero a nuestro alrededor, pues bueno, surgen exactamente igual mil y unas historias, cuando menos absurdas e irracionales. Bien, pero dejémoslo. Vamos con el Aduc Trio, con ese directo en FIP del año 2003 y bueno, y este temazo que es el Barca Solaris que vamos a escuchar. Diréis, bueno, ¿y quién es el Aduc Trio? Bueno, pues el Aduc Trio es Loy Enrich, que se encarga de todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Pues el ayuk, el bajo, digamos, africano, la cora, la sanza y, en fin, todas estas cosas que os podáis imaginar. También de vez en cuando aprovecha para tocar algún que otro teclado. A las percusiones, mil y un sonidos varios que podáis escuchar en cualquier grabación del Aduc Trio, está este grandísimo percusionista llamado Steve Sessan, descomunal él, como él solo. Y bueno, pues cerrando el trío, Didel Marvel, que se encarga de los vientos, el duduk, las flautas, ocarinas, clarinetes, altos, bueno, en fin. Deciros que Didel Marvel, pues formaba parte de un grupo mítico ya de finales de los 60, principios de la década de los 70, que se llamaba Gong. Y en fin, eran unos señores que, voy a decirlo claramente, ¿no?, tenían unas pajas mentales impresionantes, ¿no? O sea, ellos se vivían como en solos en su mundo, en comuna, en fin, una serie de cosas. Lo cierto es que, bueno, pues pasó el tiempo, los tres han seguido carreras musicales amplias y variadas hasta que en la década de los 90 coincidieron y comenzaron a formar este supergrupo que es el Aduc Trio. De él, lo que os decía, escuchamos el directo en FIP del año 2003 y, cómo no, este Barca Solaris realmente portentoso. Bueno, realmente fantástico el Aduc Trio en este temazo en el bar Casolaris, básicamente porque ellos son grandiosos y luego por la evolución tan brutal que sufrió este tema en el corto espacio de tiempo en el que se grabó en su anterior disco, de un año a esta parte, digamos, a esta versión, ahí como del cielo a la tierra, pero las dos son igual de buenas, ¿no? Realmente impresionante el Aduc Trio, que yo lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de verlos en directo, porque merecen mucho, mucho la pena. Bueno, seguimos, vamos a despedirnos del programa, diréis, oye, es que hemos... No, voy a dejaros aquí con dos piezas, aproximadamente unos 20 minutos, una verdadera gozada, ¿no? Y antes, pues, despedirme y esperar que la selección de música haya sido de vuestro agrado. El próximo miércoles más y mejor, eso espero. Y ya lo sabéis, aquí el miércoles que viene, a eso de las 4:30, quedáis emplazados para pegarnos otro paseo sonoro por estas amplias y variados sonidos que conforman la música, aquí en Músicas en la Tarde. Y como despedida, ¿qué os voy a dejar? Bueno, pues voy a dejar tres piezas de Michael Nyman. ¿Por qué? Bueno, porque me apetece principalmente, y lo segundo, porque me acabo de enterar de que va a venir en el mes de junio aquí a la laboral, al Centro Niemeyer, perdón. Bueno, ya no se llaman Niemeyer, pero bueno, nosotros vamos a seguir utilizando ese nombre porque al fin y al cabo todo el mundo se aclara, ¿no? En el Centro Niemeyer de Áviles, creo que, no sé si es el 9 o el 10 de junio, ya iremos hablando de ello, Nyman va a venir. Lo que no tengo muy claro es si va a venir a tocar, porque en principio la noticia sí que leí así a grandes rasgos, es que va a venir como a presentar un par de, digamos, de vídeos musicales, por decirlo así, ¿no? Una película, lo que va a venir a presentar, que él mismo ha grabado y ha realizado una, digamos, revisión a otra anterior película, entre comillados, esto cogerlo con aire, y la otra cosa también era una especie de conferencia, ¿no? Con lo cual me temo que no vamos a poder escuchar a Nyman en directo, ¿no? Pues será una visita, digamos, bueno, pues lo que os acabo de decir, como de director y de charlas musicales amplias y variadas. Bueno, lo cierto es que Nyman, independientemente de que venga a tocarnos o no, tenemos sus discos y nos vamos a centrar en uno que era sus grandes éxitos, digamos, era... El disco se titulaba De Esencia Michael Nyman Band y de él vamos a escuchar tres temas. El primero es El Memorial, que venía contenido en la banda sonora de aquella película, ya sabéis, El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante, que hace aproximadamente yo creo que 2 meses la echaban por esa cadena de televisión que echa cines todos los días, ¿no? La Sexta 3. Bueno, pues hubo ahí un par de veces que yo la vi así a trozos, ¿no? También la vi en el cine en su momento. Bien, pues vamos a escuchar ese Memorial, un crescendo realmente impresionante. La orquesta va subiendo en intensidad hasta que llega un momento en el que se rompe, por así decirlo, entrando la voz, que es la soprano Sara Leonard, que grita, bueno, en fin, ya veréis qué grito hace Sara Leonard, digamos como la oreja de Van Gogh, lo que os decía anteriormente, ¿no? Luego seguiremos escuchando otros dos temas entrelazados, que son el Stroking, que nos sirve un poco de relax, de calma, después de ese éxtasis que es el Memorial, y luego el Synchronicity. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga de lo último? Que si no pegáis saltos y no os llama y... En fin, no sé decirlo. Bueno, es el tema, digamos, más rítmico, más brutal que yo jamás haya escuchado en una orquesta, digámoslo así, clásica. No sé a vosotros lo que os va a parecer, pero estoy seguro de que no os vais a poder estar quietos y vais a quedar con ganas de más, porque es la única pega que tiene este tema, es que se nos acaba, ¿no? Porque quedamos con ganas de más, más y más. Así que con él os dejo 20 minutos aproximadamente largo, sin interrupción de ningún tipo. Así que un cordial saludo, hasta el miércoles que viene. Recordad, esto es Músicas en la Tarde, que hoy, en este programa especialísimo, nos despedimos con la Michael Nyman Band.